Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y pues estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, pues ya listos aquí en este bello municipio de Amecameca. Y pues encantados de estar aquí muy cerquita de los volcanes. Ahorita hace un calorcito rico, sabroso. El camino estuvo ahí como muy placentero. Y pues yo agradecido de que nos estés escuchando desde ahí, desde tu lugar, desde tu espacio, desde tu trabajo. Y bueno, pues la verdad es que yo encantadísimo que pues nos escuches y que nos dejes entrar hasta tu corazón a través de esta señal que La Voladora Radio produce para ti. Así es que bueno, pues hoy vamos a tener un programa bonito, hermoso, creo yo. Y bueno, pues para quienes nos están viendo por Facebook Live, pues ya vieron quiénes son nuestras invitadas. Tú que nos estás escuchando nada más por radio, ahorita te las presento. Así es que muchísimas gracias por sintonizarnos como todos los jueves en tu programa Con Sentido Humano. Y bien, antes de comenzar, pues quiero invitarte a que si quieres enviarnos un WhatsApp, sea al 55 40 26 18 14. WhatsApp 55 40 26 18 14. O también visítanos en nuestras diferentes plataformas, entre ellas Facebook, X, Instagram, búscanos como La Voladora Radio, o también nos puedes llamar y marcar aquí a la cabina 597-978-5252, www.lavoladora.org, esa es nuestra página oficial, así es que pues acércate con nosotros para que veas en esa página todo lo que tenemos en contenido en los diferentes programas que está produciendo aquí La Voladora Radio. Y pues también ahí puedes encontrar los podcasts. ¿No nos escuchaste? Bueno, pues ahí los puedes encontrar. Y pues podemos entrar muy bien a todos los hogares. Así es que no hay pretexto para que no tengamos contacto, ¿verdad? Así es que muchas gracias por todo y que bueno, pues nos estás sintonizando. Bien, el día de hoy pues vamos a tener un programa, de verdad es que nuestro andar en las escuelas con este proyecto de Escuela para Padres, pues la verdad me ha hecho durante estos casi 13 años pues visitar muchísimas escuelas. Y pues he conocido de verdad directivos que bueno, que la verdad a veces exceden en la ayuda y se les agradece porque todo es en beneficio de los papás, no mío. Y que bueno, pues hay otros tantos que pues también se ven limitados ahí en recursos y hay otros que bueno, de verdad muestran un apoyo ejemplar, sobre todo para que los padres de familia puedan tener una visión diferente. Yo digo siempre una herramienta más, porque no somos nosotros la única opción. Necesitamos también, las escuelas necesitan pues recibir pues un apoyo externo, y eso la verdad es que siempre va a ser muy benéfico en las escuelas públicas, y todo debido a que pues a que tenemos esta dinámica de estar creciendo, y creo que muchas de las cosas que vamos a platicar el día de hoy, pues alguna vez se sentaron en una mesa para planearlas, algunas tantas, bueno, se ponen como reglas, leyes, y que, bueno, pues algunas escuelas lo aplican y otras no. pero creo que la mayoría están enfocadas en que haya una mejor convivencia dentro de las escuelas. Y sobre todo, que quienes sean beneficiados de todo esto sean los padres y sobre todo los alumnos. Y pues, ¿por qué no decir también los maestros? Ya que pues es su área de trabajo y ellos siempre están en contacto directo con padres de familia y con alumnos y alumnas. Así es que hoy vamos a tener una plática sobre la dinámica de las escuelas. Y hoy nuestro tema le hicimos llamar hacer equipo con la escuela. Es decir, desde el lugar de los padres de familia, desde el lugar de los profesionales, desde el lugar de la comunidad, porque muchas comunidades cambian. Hay colonias, bueno, pues que ya están dentro de la ciudad y seguramente tendrán unas necesidades y otras un poquito más alejadas y algunas en término medio, en donde esto que van necesitando en su vida cotidiana, pues desde luego es diferente. Así es que hoy vamos a platicar de eso. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, pues quiero presentar a dos grandes personas que aprecio mucho, sobre todo porque en alguna ocasión nos encontramos por ahí en el camino y creo que en alguna de las mejores escuelas que yo he tenido oportunidad de estar. Y pues ellas fueron parte justo de esto que les acabo de platicar, ¿no? De cómo apoyar a la escuela y cómo hacerla crecer y que también, bueno, se convierta en algo más tranquilo para los maestros. Siempre me vas a escuchar aquí defendiendo mucho a los maestros, pero sobre todo por el tema de que, bueno, ya de por sí las autoridades les ponen tantas cosas administrativas que a veces los distraen un poco de sus labores docentes y luego a veces algunos pues hasta llegan a casa todavía a seguir trabajando. Pero pues de eso se trata, ¿no? De que nosotros contribuyamos para que todo sea un asunto en donde todos participemos y sea más relax, por decirlo de algún modo, el trabajo de los maestros. Pero bien, pues agradecer. Aquí tenemos a dos grandes invitadas, la licenciada en Trabajo Social, promotora de la salud y bueno, tantas y tantas cosas, porque si ahora que la escuchas te vas a dar cuenta que tiene una capacidad enorme, una experiencia de verdad de admirarse. Ella es la licenciada en Trabajo Social, Leticia Moreno Valdés. Maestra Leti, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí muy contentas de regresar a La Voladora, que siempre tienen temas súper interesantes para la comunidad y bueno, en lo que podamos contribuir, con mucho gusto. No, pues yo encantado, porque la verdad es que contribuyen muchísimo. No tiene usted idea qué aprecio tenemos por usted aquí en La Voladora. Gracias. Radio. Y bueno, pues mi lado izquierdo también, pues ella es licenciada en psicología, es mamá, es amiga y es una... No sé, yo quisiera utilizar un término, es una revolucionaria en el tema de la educación de sus propias hijas y también de que los papás, bueno, se apeguen a ciertas cosas que ella también orienta a muchos padres de familia, pues que se apeguen al aprendizaje sobre todo, ¿no? Licenciada en Psicología, Judith Martínez Pulido, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Es un honor y siempre es muy emotivo y emocionante poder contribuir desde esta experiencia. Siempre, como lo digo, primeramente como mamá y posteriormente con mi experiencia profesional, que es psicóloga. Bueno, pues vamos a juntar aquí tres partes, ¿no? Porque creo yo que pues, de alguna u otra manera vamos a coincidir en esta plática como lo hemos hecho en otras ocasiones y que también, bueno, pues nos hace a veces como entrar en lo que conoce Judith, lo que conoce Leti, lo que conozco yo, y tratamos siempre de que llegar como una especie de punto medio, si lo podemos llamar así, para ponernos de acuerdo y que sea aplicable lo que nosotros pensamos en el alumnado, ¿no? En las escuelas, y que esto, bueno, pues nos permita pues aportar algo, ¿no? Entonces esperemos que este programa sea de esa manera. Vamos a por el momento a ir una primera pausa y regresando, bueno, pues si tú quieres marcarnos un mensaje para ellas o para nosotros, mándanos un mensaje 55 40 26 18 14. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos, por estar ahí. A los que nos están sintonizando en Facebook Live, ay, la verdad es que pues esperamos por ahí sus mensajes, las preguntas y bueno, pues todo lo que conlleva a este gran tema que vamos a tener hoy día. Bien, pues vamos a hablar hoy de la escuela. Vamos a hablar hoy de pues cómo podemos participar todos, ¿no? Y a mí me viene una pregunta inmediata y un comentario para ustedes dos. Te recuerdo que estamos con la licenciada en Trabajo Social, Leticia Moreno Valdés, y la licenciada en Psicología, Judith Martínez Pulido, y juntos vamos a tratar de pues llevarte a este libro que acabamos de abrir en este momento, hablar sobre las escuelas, ¿no? Se decía hace algunos años, no recuerdo exactamente, que para que hubiera una buena escuela, una buena educación para los alumnos, pues tendría que haber una buena convivencia entre los padres, la escuela, obviamente los directivos y el alumnado. Y para esto, bueno, siempre debe de haber la participación, ¿no? Los tres, los padres, los alumnos y la dirección. Y creo que hoy en día lo que ha hecho la nueva escuela mexicana es agregar y la comunidad también. Entonces, todos estamos como en pro de participar en que haya una buena escuela. Y yo creo que una de las personas que sabe mucho de este tema, y de ahí vendría mi primera pregunta, maestra Leti, porque usted al pasar por tantas escuelas, ver este tema de salud y ser como muy organizadora en muchas de las escuelas, de las dinámicas que deben de seguir los padres, los alumnos, pues quisiera que nos comentara, ¿hay algo ahí, una base que, por ejemplo, las autoridades hayan creado como un reglamento, una ley, para que haya una buena convivencia en las escuelas? Sí, fíjese que en las escuelas hacían sus reglamentos. Uh-huh. Ahora ya existen los acuerdos de convivencia escolar. Ciudad de México es quien hizo los primeros esfuerzos por esto. Y aún así, en 2012 no existía como una fundamentación legal acerca de la participación de los padres. Uh-huh. Entonces, siempre se ha dado por hecho que es importante, y lo es, de facto, es muy importante la participación de los padres. Pero bueno, ahorita le comento acerca de que ya existe en la Ley General de Educación, que nos rige a nivel federal, un artículo que habla de esto. Pero bueno, de manera general es básico. O sea, si no se hace equipo con la escuela, es muy poco probable que haya buenos resultados, o planteándolo de otra manera, es mucho mejor cuando el estudiante tiene apoyo de la escuela, pero también hay comunicación entre padres y se logran mejores resultados, ¿no? Entonces, claro. A veces los maestros quisieran que todos los padres tuvieran claro cuáles son esas obligaciones o qué es lo que el maestro espera de los padres. Claro. Pero parece que no es así. Yo creo que esto también viene mucho de que no importa la edad a que deseemos o iniciemos una familia, la verdad es que la mayoría de nosotros pues no tuvimos clases para ser padres, o sea, no tuvimos una educación que nos diga, ah, mira, es que tú tienes que hacer esto o puedes hacerlo de otra manera. Entonces sí es muy complejo. Yo misma tuve la oportunidad de estudiar en una escuela para padres hace muchísimos años y después he complementado con lo que usted hace con los padres, y ahí es donde tal vez entra esta parte de la comunidad. Entonces, cuando hay una oportunidad de formarse como padres, tómenla, porque nadie de nosotros, vaya, ni en una licenciatura nos enseñan cómo ser padres o cómo ser pareja, por ejemplo, que también interviene, ¿no? En la familia, por ejemplo, hay un modelo creo que es Virginia Satira la que propone que, por ejemplo, entre la pareja, para ser padres, pues tienen que comunicarse, ¿no? Claro. Cuando no se comunican o cuando empiezan a lanzar mensajes raros o se alían con los hijos, cuando están enojados entre ellos, pues eso va a dar en pésimos resultados, ¿no? Entonces, cuando con el maestro no tenemos también una buena comunicación, unos buenos acuerdos, pues probablemente no tengamos tanto éxito. Entonces, lo principal o lo que todo mundo como personas que hemos decidido formar una familia y tener hijos, pues entender que eso conlleva responsabilidades sobre todo. Sí, claro, obligaciones inclusive también legales. Pero fíjese que desde mi experiencia, antes de 2019 esto no existía. O sea, no estaba escrito en ningún lugar, y esto porque me lo comentó una licenciada que nos dio una plática de derechos humanos, no existía esta obligación de los padres escrito en ninguna ley. Entonces, bueno, en 2019, justo un 15 de mayo, como regalo para los maestros, yo lo quiero ver así, aparece yo recuerdo que en ese entonces era el 32, ahorita ya está reformado, pero la última que encontré del 2024 está en el artículo 78. Entonces, yo se los quiero compartir porque, así como es importante que todos y todas y todos conozcamos nuestros derechos humanos, lo que dice la Constitución en cuanto a nuestros derechos y obligaciones, es importante conocerlo para poder exigir también, ¿no? Claro, pero bueno, en este caso, a nombre de los maestros y para los padres y las mamás, y los tutores también, está el artículo 78 que me permito leerles, dice: las madres y padres de familia o tutores serán responsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, fíjense, hasta la mayoría de edad, ¿no? Y habla desde nacimiento, obviamente, ¿no? Claro. Para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, porque quiero decirles que las inasistencias o las ausencias a las escuelas, por principio de cuentas, es algo que a los maestros les pesa muchísimo, ¿no? O sea, los niños, si no asisten a la escuela, pues es imposible que el maestro pueda responder por el avance académico del niño, si el niño por lo pronto no existe, o si no fue porque le dio flojera, o porque hacía frío, o porque la mamá no se despertó, inclusive, porque suele suceder. Entonces, la asistencia a la escuela es básica, ¿no? Entonces, fíjense, ya está ahí, dice que pues tienen la obligación de hacerlos asistir a la escuela, a los servicios educativos. Llueve, dice, aunque llueva, ¿verdad? Sí, aunque llueva. Llueva, truene o relampague. Sí, o sea, obviamente se entiende cuando el niño está enfermo, pero sí, de verdad yo conocí casos en que los niños iban una o tal vez dos veces a la escuela en una semana. Sí, sí. Por cualquier situación, ¿no? No, incluso, con todo respeto, una mami me dijo, ay, es que me dijo que no tenía ganas hoy, por eso no lo traje de chample, sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, a eso vino mi comentario sarcástico. Sí, no, hace años recuerdo el caso de un papá que fue a dar de baja a su hijo se encontró con un director, de esos directores de muchos años, y el director se le ocurre preguntarle, oiga, ¿y por qué lo da de baja? El niño tenía 7 años, estaba en segundo grado. Y entonces el papá le comentó, es que ya no quiere venir. Y entonces, bueno, el director casi se infarta, ¿no? Sí. O sea, creo que hasta le dijo una palabra, te dijo, oiga, con todo respeto, no sea usted bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo que ya no lo va a mandar? Porque el niño ya no quiere. No, pues ya, ya no quiso. Si tiene 7 años, ¿no? O sea, es un cosco de sentido común que bueno, vale la pena que lo hayan escrito así en esto, en esta obligación, porque sí, los padres tienen obligación de mandar a los niños a la escuela, ¿no? Entonces dice, dice para lo cual también cumplir, apoyarán en su aprendizaje. ¿Esto qué implica? Pues obviamente las tareas, revisar los cuadernos, que lleven cuadernos, porque sí, o sea, yo vi casos muy graves, ¿no? De que llevaban la mochila, pero iba vacía, ¿no? O los más comunes de que llevan la libreta, pero no llevaban la lapicera, vaya, ni un lápiz, ¿no? A un niño de plano le dejábamos la mochila en el salón porque ya sabíamos que la mami nunca le iba a revisar, vaya, ni las tareas, y menos que llevara cuadernos. Entonces la maestra le regalaba los cuadernos, pero si se los llevaba a su casa ya no regresaban. Entonces la maestra me encantaba porque además las maestras siempre están velando por el bienestar de los niños, ¿no? Sí, o sea, les dan de su torta. Doble labor. Y esta maestra le regaló hasta los cuadernos y el libro y todo, pero de plano optamos por dejarlos en la escuela porque a la mami se le olvidaba mandarlos o los usaba por otros hijos, no sabemos qué pasaba, pero los niños... El niño llegaba sin cuadernos, aunque se los hubiéramos regalado, ¿no? Y además algunos otros factores, perdón que la interrumpa. Adelante, adelante. Maestra Leti, por ejemplo, algunos niños que llegaban desvelados. Sí, ¿no? Sí. Esta parte emocional en donde no hubo un descanso correcto y aparte a lo mejor salieron de prisa porque se le hizo tarde, no lleva todas las herramientas necesarias para su aprendizaje. Y sumándole a que no tomaron como su principal gasolina para el cerebro, que es la alimentación, un desayuno. El desayuno, claro. Más el desayuno. Y no venir descansados, que también ya se sabe que el no tener 8 horas mínimos de descanso en un adulto, pero que en los niños tiene una mayor repercusión porque están en una etapa en donde están en crecimiento. Sí. Y esta etapa de sueño y de descanso pues va a repercutir demasiado en que puedan atender o puedan tener una mejor atención, concentración, incluso recordar mejor los aprendizajes. Pues si nosotros hablamos de herramientas también a nivel físico que son necesarios para el aprendizaje, desde mi perspectiva psicológica, pues es que a veces tampoco los enviamos con las herramientas psicológicas y emocionales óptimas para el aprendizaje, ¿no? Claro. También hablábamos en algún momento en Escuela para Padres de cómo cargamos esa mochila, ¿no? Uh-huh. Emocional. Uh-huh. Y entonces, si tuvimos una discusión o una diferencia antes con ellos, si estábamos peleando con que, oye, no te dejas peinar, imaginándonos en este escenario de que se despertó tarde, se desveló, a lo mejor fue por una situación de la familia, una diferencia o una fiesta de 15 años. Entonces, la costumbre de dormirse tan tarde. Exacto, ¿no? Ahora con el uso de los dispositivos, pues están en toda la madrugada aquí enviando mensajes, viendo TikToks o viendo videos. Y pues la gran pregunta surge, ¿los estamos enviando cargado de esta mochila con las herramientas no solo físicas para su aprendizaje óptimo, sino también a nivel emocional, cómo los estamos enviando? No, claro. Y qué bien lo apuntas, Judith, porque la verdad es que escucho a la maestra Leti mencionando esta ley en donde los padres pues juegan un papel súper importante, okay, que seguramente hicieron también esa ley porque han de haber visto algún déficit, ¿no? Claro. Las generaciones de nuestros padres fueron diferentes y lo que usted explicaba, esta parte de también hacer la tarea con ellos. Escuchando las dos, me pongo a pensar, bueno, pero es que también el padre de familia requiere de muchas herramientas, él personalmente, tan solo para enseñar la letra A, ¿no? Porque ese es otro tema que sí dicen los papás, bueno, está bien, ya me cayó el 20, debo participar. Pero si no tienes también una formación en ese sentido, pues hay quienes que todavía dicen, pues es que la letra A con golpes entra, ¿no? Y ya no estamos como en esa época, ya no estamos como muy a favor de eso, porque también, bueno, pues tenemos más información y hoy se puede hacer de diferente modo. Digo, hay tantas cosas, hay juegos, películas, hay tantas cosas hoy en día. Pero No sé si todavía hacía falta... Sí, solo complementar. Que, bueno, es que apoyar el aprendizaje es súper amplio, ¿no? Sí, o sea, es complejo. De hecho, nos dice usted enseñarle la A, pero bueno, si la maestra le enseñó la A y le dejó de tarea que haga una planita más o que la juegue con arena, sí, o a usted incluso se le ocurre que su hija se la va a aprender mejor si cantan, sí, bueno, pues eso ya es apoyar el aprendizaje, ¿no? Y desde luego confiar en la maestra y en los niños. Bueno, yo tampoco quiero presumir aquí de que fui una mamá súper apegada. Sí, creo que siempre me trabajaba, entonces confiaba mucho en mis hijas, obviamente pues acercaba lo que fuera necesario, sí, también, ¿no? O sea, sí, que si piden un material, los niños luego dejan de ir porque le pidieron la cartulina a la mamá y sí, nunca se las compraron y prefieren hacer que, bueno, no hacer, les duele el estómago por la angustia, sí, sí, y prefieren no ir a la escuela, sí, ¿no? Sí. Solucionar de alguna manera, apoyarles en su educación es amplísimo, ¿no? Y bueno, nada más dice, y revisarán el progreso, desempeño y conducta, que este es otro, lo de la conducta, ¿no? Velando siempre por su bienestar y desarrollo. O sea, obviamente, esto que dice para los padres, desde luego también lo toma para los maestros, más amplio, para quien guste revisarlo. Pero bueno, es importante para mí que esto esté por escrito, que esté como una obligación y que todos sepamos que obviamente esto que a lo mejor antes era por sentido común, bueno, pues es nuestra obligación y es importante y es básico para poder hacer un buen equipo con el maestro. Que podamos cumplir con todo esto, ¿no? Por ejemplo, dice aquí velar por su bienestar y su desarrollo. Yo recuerdo que, bueno, he visto niños que llegan pues con tos, sí, bueno, hasta con fiebre, ¿no? Sí. Y además no asisten al médico, por ejemplo. Pues digo, yo también uso remedios, pero cuando ya hay fiebre, pues es importante, hay que vigilar que el médico a la atienda. O por ejemplo, niños, esto es algo que fue, me impactó mucho tiempo y sobre todo recientemente, justo por lo de los celulares y todo esto, cada vez hay más niños que tienen problemas visuales. Sí, le estoy hablando que un dolores grupo, de cabeza. Cuando yo inicié hace 30 años, había 20% de niños con problemas, sí, visuales. A nivel nacional, la media es 60, un poquito más ya. Pero físicamente, en un grupo, yo tuve grupos que entre 80 y 90% de los niños no veían bien. Uh-huh. Entonces, los papás no les compraban lentes o no les hacían un examen y pues ahí por más que el maestro o incluso uh-huh, el papá haga, pues el niño no va a poder avanzar, ¿no? Entonces, esto es parte de su bienestar, su alimentación, su cuestión física, claro, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es muy amplio y está muy interesante, artículo 78 de la Ley General de Educación en México. No, y la verdad es que es importante saberlo también porque yo también he escuchado papás que dicen, bueno, ¿y quién dijo eso, no? Ya cuando un maestro hace ver eso, ¿no? Sí, incluso pues desde la perspectiva que yo trabajo, que es el cognitivo-conductual, algunos en debates familiares o con amigos, siempre les digo que la importancia de esta perspectiva es que algo que no vemos nosotros, o sea, que no vemos tangible, que no materializamos a través de palabras, a través de verlo como materializado, pues a veces pensamos que no está o podemos tender al olvido. Claro. Entonces, cuando ya leemos que sí es una ley, que nos incluso nos invita o nos da herramientas para informarnos al respecto, entonces se hace tangible, claro, ¿no? Y podemos recurrir cada vez que se nos olvide de cuáles eran nuestras obligaciones, sí, podemos recurrir a este documento. Y bueno, también quería yo hacer mención, cuando comienza la maestra Leti, dice, bueno, es que hay a veces no nadie nos enseñó a ser padres, ¿no? O los hijos no vienen con un manual. Pero yo considero que las herramientas ahora que existen no es un pretexto para decir eso. O sea, a lo mejor sí anteriormente, yo siempre les digo, ante todo soy mamá y sí hay información, hay libros, hay escuela para padres y yo comprendo que a veces nosotros tenemos dificultad porque trabajamos no solo en casa, a lo mejor salimos fuera de casa por trabajo remunerado, pero creo que ya no es un pretexto, ¿no? Podemos llegar a esa información, podemos crear esta comunidad, uh-huh, de tal forma en que nosotros podamos también aprender y tener herramientas y habilidades para padres, porque pues nos dan oportunidad todas las herramientas. Hay videos, claro que siempre sugiero que sean, que investiguen que, quién está detrás de esos videos, porque no todos son, bueno, ahora hay como mucho, muchas personas que pueden subir un video, pero cuando ustedes coincidan con una idea o vean a un especialista en los videos, pues así, ¿no? Tecleen y vean qué formación tiene. Entonces, eso es importante. ¿No? Entonces, hay herramientas, yo creo, para poder ya quitarnos esto de decir, pues no venían con instructivo y también no hay alguien que nos enseñe a ser padres. Yo creo que sí. Yo tengo la experiencia. Sí, y sí, gracias, claro. Escuela para padres. No, pues todos tenemos esa experiencia y no sabemos, ¿no? Yo hay cosas que también igual, a mí siempre me dicen, ¿no? Oye, Miguel, pues tú no tienes problemas con tus hijos. O sea, ¿cómo no? Pues son humanos, soy humano. Sí. Sí, a mí mi hija mayor me reclama, le digo, ay, hija, es que echando a perder se aprende. La verdad es que no hay quien, yo creo que no hay quien no se haya equivocado. Sí. También como padres, no se nos puede acusar generalmente de hacer las cosas de mala voluntad, ¿no? O sea, con mala intención. Pero es real que no sabemos y que vamos aprendiendo y que buscar herramientas, aunque sea con la comadre o oye, tú cómo le haces con esto, ¿no? Sí. Compárteme. Platicar, hablar, compartir con las abuelas. Claro. Yo ya soy abuela y no tengo toda la experiencia del mundo, pero sí más que mi hija, ¿no? Eso sí, ni hablar. Y podemos dar alguna orientación, hay una línea de respeto. Cada quien va, determinando su camino, su crianza, su forma. Obviamente yo no crié igual que mi mamá. Sí, desde luego retomé muchas cosas de ella, pero voy haciendo cosas nuevas. Hablábamos de que está actualmente es probablemente más complicado esto del celular. Híjole, sí, nos ha robado mucho tiempo de comunicarnos, que comunicarse, por cierto, es una herramienta básica, desde comunicarse con el esposo para poder criar, para poner, tomar acuerdos y comunicarse con los hijos. Me acuerdo mucho, una vez platicaba con don Miguel, que yo ya no veía a mi hija porque mi hija iba en la mañana y yo trabajaba en la mañana y luego en la tarde cuando la veía o en la noche se la pasaba en el celular y me dice, pues mándele un WhatsApp. Fue una herramienta genial y hasta la fecha me comunico de una manera muy especial por WhatsApp, ¿no? Me dice cosas muy importantes por WhatsApp y bueno, pues yo sigo ahí en WhatsApp comunicándome con mi hija porque son nuevas maneras, ¿no? Ni hablar. Sí, es que tiene uno que buscar las nuevas formas, ¿no? Adaptarse. Hay quien lo ve como un obstáculo. Platicaba hace unos días en un amigo que da cursos y dice, oye, es que ahora no sé si yo tengo que adaptarme porque resulta que ahora ya me vienen todos con el tema de que lo vi en Google, maestro. Y entonces, ¿ahora yo qué les doy? Y digo, pues mejor aprovecha esa herramienta, ve cómo le haces, pero no lo veas como un obstáculo. Diles, vean todos este video, llega a clase, haz una lluvia de ideas, algo, pero a veces nos toca adaptarnos, ¿no? Pero, Judith, esta parte en donde tú nos hablas, ¿no? O sea, sí hay muchos lugares en donde aprender, aunque sea algo pequeño. Sin embargo, también tenemos que acercarnos a lugares que se apeguen a nuestra realidad, ¿no? Claro. Sí, yo veía hace unos... la semana pasada justo platicaba aquí en el radio de eso, de que estaba viendo un programa en la televisión, creo que era el canal 8.2, de una chica que hace cocina y todo eso, y estaba hablando justamente con una orientadora de padres de familia, pero con todo respeto a la psicóloga, estaba poniendo ejemplos de que, pues ahora que fui a Holanda y que me fui en el vuelo no sé qué, porque ya ves que no es lo mismo viajar en tal línea que en tal línea. Sí, claro. Entonces, se estaba poniendo en... Está bien, ¿no? Es su realidad. Pero yo dije, bueno, esto no se puede adaptar mucho a las realidades que nosotros tenemos. Entonces, también, como decías, ¿no? O sea, apegarnos un poco a nuestra realidad y saber que esa fuente, pues, sea confiable, ¿no? Uh-huh. Yo no digo que esta psicóloga no tenga toda la experiencia. Se no ve es que significativo la tiene para los demás, ¿no? Exacto, como que no, a lo mejor los que vemos ese canal, o nos tocó ver en ese momento, porque no creo que la estuvieran viendo los de la High Society, pues nos tocaba verla y bueno, pues como que no empataba. Entonces también sí, los padres tienen que prepararse y acercarse a los medios en los cuales, bueno, pues sí se le puede subir a lo mejor un poquito de nivel. Yo les digo a los padres de familia muy en broma que pues a lo mejor cuando ya salgo a hablar con ellos, pues yo creo que estaban esperando a lo mejor a Brad Pitt, ¿no? Pero pues les tocó ¿no? Entonces, pues ¿Por qué? Pues porque vale la pena, hace 8 días decía yo, ¿cuáles son las responsabilidades de las escuelas para padres? Es ver la realidad de los que están frente a nosotros y poner ejemplos y hablarles de cosas que está pegado a su situación diaria para que puedan aterrizar estas ideas, ¿no? Nuevas. Pero, pues es una labor de todos, ¿no? Los maestros creo que también tienen, como decía en un principio, pues mucho trabajo y a veces, pues, terminan más estresados que antes, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo puede? A ver, es que con los, ya se nos va a ir el tiempo, no puede ser. No me diga. En serio. Entonces, ¿cómo poder ayudar a un padre? Ya Judith nos decía, pues, los padres que se acercan a la información. Pero ¿cómo poder también contribuir con los maestros? ¿Qué tenemos que hacer? Como padres de familia, ¿qué tendríamos que hacer con los maestros? Yo siempre he hablado acerca de la importancia de hacer equipo, ¿no? Verlo como no somos, me ha tocado algunos casos en donde llegan a consulta y me dicen, la maestra me mandó y hágame un justificante y todo, ¿no? Entonces lo primero que le digo, a ver, espérese, ¿no? ¿Cómo se siente al respecto? Porque también a veces el que un maestro, un docente nos diga, noto esta dificultad o a veces se utiliza noto, su hijo tiene un problema, ¿no? Pero el recibir primero la noticia y luego irnos con el peor escenario catastrófico, pero siempre yo les hago hincapié, somos un equipo. Y si nosotros trabajamos en equipo y no nos vemos como, no centrarnos en que si es un problema, si es una dificultad. O que el problema es tuyo. Exacto, centrarnos en la solución. Sí. Siempre los invito a decir, bueno, ¿qué le parece si tomamos en cuenta la observación de la maestra? Porque pues también no está equivocado probablemente porque observa la mayor parte del tiempo. Y convive, compara. Con el pequeño. Y yo les puedo decir casi con seguridad que normalmente alguien que me refiere, un profesor o un docente, sí tiene una dificultad o una condición. Sí, también desarrollan esa habilidad. Exactamente. Como dice, ¿no? Usted, comparan. Dicen, no diagnostican. Sí, no dan el mal plan de comparar si alguien es mejor o no. No. Pero bueno, si tiene 10 niños y uno es el que brinca, salta, bueno, se da cuenta, ¿no? Como nuestros hijos, cada quien tiene características de personalidad, sí. Pero sabemos cuándo es su característica de personalidad y cuándo ya es algo que decimos, esto sale de sus características. Así es, de lo que yo conozco. Los maestros tienen también esa habilidad porque comparten mucho tiempo. Entonces, trato siempre de decirles, permitir primero el desahogo, porque sí, recibir una queja, si lo vemos como queja, precisamente esta importancia de cómo nombramos las cosas. Siempre el que nos digan, oiga, ¿puedo hablar con mamita? ¿Puedo hablar con usted? O mamá de fulanito de tal, necesito hablar con usted. Y así de... Ya algo pasó. O cuando a veces bromean conmigo, una de mis hijas llegó una vez y me dice citatorio y yo me pensé lo peor, ¿no? Entonces yo dije, aquí sí, estos estereotipos de por qué nos mandan un citatorio. Entonces cuando nos podemos ver como equipo y ser empático también con el docente, o sea, por algo nos está pidiendo una ayuda. Porque necesita también saber que eso que ella está observando puede ser una situación en la dinámica familiar. Por ejemplo, cuando se hablan, y les decía yo mucho, cuando hay esta discusión y el niño deja de atender o la niña deja de atender, pues entonces la maestra pregunta, ¿no? ¿Algo pasa en casa? Uh-huh. Y a veces si nosotros lo tomamos como, ay, bueno, ¿y por qué está diciendo esto? ¿Por qué se mete? Pues difícilmente vamos a llegar a una solución. Entonces, centrarnos en que somos un equipo, en que podemos abrir este diálogo también con el docente o la docente que esté a cargo de nuestro hijo o hija, ayuda bastante y claro, vernos como un equipo. Sí, contribuye, ¿no? Pues vamos a nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por estar pues, aquí con nosotros. Y quiero leer algunos mensajes a propósito de nuestra publicación de Escuela para Padres. Fabi Huitzilín, bueno, nosotros sabemos que es la maestra Blanca. Saludos. Saludos. Elizabeth Baños Chimal, wow, será un placer escucharles. Leti, le apoyé en la Escuela Constitución, en el Comité de Salud. Mucho aprendizaje que aplicó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Saludos y larga vida. Ay, gracias. En el Comité de Salud, seguramente. Sí, en el Comité de Salud. Luego Sonia Correa, también de la Constitución, súper. Marina Villamar, ay, nuestra querida de maestra. De mis maestras favoritas, Jacqueline. De mis personas sí, favoritas. Sí, yo también. O sea, ella sabe que la he admirado siempre. Por sus. Sí. ¿No? Y estas formas tan diferentes de tener justo una dinámica con los alumnos de diferente manera, respetarlos. Ella fue, creo, una de las primeras maestras que vi que tenía un respeto profundo. También un maestro que se llamaba Manuel y Guillermo también. Un respeto profundo por los alumnos. Y amor, sí. Cómo los organizaban, los sentaban. Sí, entiendo. Claro. Sí, la maestra Jackie, una excelente persona que sin duda, pues ojalá nos esté escuchando. Y de verdad, le admiro, le sigo admirando todo este tipo de cosas. Así es que, bueno, pues importantísimo. La maestra Norma. También. Sabe Domínguez. Comprometida, claro. Excelente, dice, excelente. Bueno, pues tantos y tantos que nos están pues enviando aquí algunos mensajes que, bueno, pues no quería pasar desapercibido. Y, bueno, también en nuestra página de Facebook en vivo, dice Erika Jurado. Ay, también, saludos. Saludos, grandes mujeres. En lo personal ayudaron mucho a mis hijos. Un abrazo. Juan Ramón García Medina, saludos a todos los del programa. Juan Ramón García Medina dice, es importante destacar que la escuela es para el aprendizaje, conocimiento, y en la familia es la educación y respeto a los mayores. Algunos padres de familia creen que ambas cosas, bueno, perdón, es que aquí se me corta el mensaje, pero bueno, sí, Juan Ramón García Medina, de verdad tienes mucha razón. Y es lo que hablábamos, ¿no? Ahorita en un momento, ¿no? Esta parte de también no echarnos la bolita, ¿no? Sí. Porque nunca vamos a saber cuál es la línea divisoria, pero estoy de acuerdo con Juan Ramón, en el tema de que, bueno, pues cada quien se haga responsable, ¿no? De lo que le toca y que, bueno, la familia y la educación, pues tiene que ser, sí, copartícipe, pero recae más en la familia, en el tema de lo que estábamos hablando fuera del aire, el respeto, ¿no, maestra? Así es. Sí, es súper importante. Hace algunos años la imagen del maestro se deterioró mucho. Fue, de manera general, es mi percepción, fue una cuestión política de quitarle el respeto y la autoridad que los docentes tenían en las escuelas. Y esto generó cosas terribles. A mí me tocó ver a una mamá que entró al salón y delante de los niños golpeó a una maestra. Y en ese momento yo dije, socialmente esto está muy mal, ¿no? Es muy, muy malo. Esto ya entonces, no es bueno. No, definitivamente para nadie, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena rescatar este lugar tan importante que los docentes tienen, ¿no? Sobre todo, digo, habemos de todo, pero la mayoría de los maestros, ahorita que escucho Norma, Jacquelina, etcétera, maestras comprometidas, amorosas, uh-huh, con sus alumnos que merecen respeto y cuando se da una colaboración, se hacen cosas maravillosas. De verdad es que es maravilloso. Y bueno, fíjense, hablando de comunidad y estas personas tan lindas que nos escriben a la estación, comunidad era eso, que cuando les llamábamos para que la escuela estuviera más bonita y participaran a podar, a limpiar algún área, ahí estaban, ¿no? Sí, claro. Y eso es parte también de apoyar a la escuela y de apoyar a nuestros hijos, ¿no? Sí. El que lleguen a una escuela, a un salón limpio, sí, ¿no? Pues definitivamente tenemos que colaborar todos. Sí. Y eso también es parte de hacer equipo con la escuela, interesarnos, sí, en las actividades, participar, claro, en esas actividades. Y qué grato es para un alumno ver que su papá está ahí, ver, sí, que la mamá participa. Y a veces dejamos de ver eso. Pero hay niños que incluso tienen un sufrimiento en donde, ¿y mi mamá? Maestra, ¿no vino mi mamá? No, creo que no vino. Híjole, y es esa parte, ¿no? También. Y todos aprendemos. Que participar con madres de familia fue algo de lo que normalmente me gustaba más hacer, porque aprendía, ¿no? Uh-huh. Aprendía. Yo, sí, he aprendido muchísimo, por ejemplo, de Judith, que está aquí. Ella, yo la conocí como madre de familia, sí, en la escuela. Llegó, nos aprovechamos de ella porque hizo su servicio social ahí en la escuela. Y recuerdo que aplicó un test de la familia en los niños. Y nos dimos cuenta que al trabajar con los niños que tenían más rezago escolar, no sé, 8, ya me corregirá ella, 8 de cada 10, su problema no era para aprender, no tenía ninguna condición orgánica, uh-huh, para aprender, su problema era emocional, porque, sí, algo estaba pasando en casa. Uh-huh. Sí. Eso a mí me dio luz en muchas situaciones de por qué sí debemos trabajar de manera conjunta, ¿no? Sí, eso fue un aprendizaje y ahí es donde se tiene que trabajar con la escuela, cuando el maestro les llame y les diga que observa algo en sus hijos. De manera general aprendí que cuesta mucho aceptar, duele, sí, porque son duelos, sí, sí. Pero pues brincarnos y ser valientes y buscar, ahí está otra parte de la comunidad, otras instituciones, ¿no? Hay instituciones que están ahí para darle servicio a nuestra familia, a nuestros hijos, y pues hay que aprovechar, ¿no? Claro. Psicólogos, psiquiatras, sí, quitarse el tabú, porque la psiquiatría son médicos que saben diagnosticar y saben atender y nos pueden ayudar a tener nosotros y nuestros hijos una mejor calidad de vida, ya no solo un mejor aprendizaje, ¿no? Sí, sino una, claro, calidad de vida. Sí, entonces son muchas cosas, pero algo que no se debe perder, y me acordé pensando en la maestra Jackie, el respeto, ¿no? Para hacer equipo, incluso en la casa, ¿no? Entre, sí, esposo, esposa, con los hijos, pero si voy a hablar con mi maestro, el respeto. No, sí, no quiero que lo volvamos a poner en un altar. Digo, si se puede, no estaría mal en algunos casos. Yo ahí pondría, sí, a Jackie, casos, por ejemplo. Pero sí, el respeto, eso no, sí, no se debe perder. No debemos regresar a amenazar a un maestro, a una maestra que me está diciendo algo para bien de mi hijo. Pues, ¿cómo, no? Sí. Es valorar, sí, ni siquiera, y trabajar con él, sí, y hacer equipo. Sí, ni, no, siquiera, menos, pensar que la maestra me lo dice por estar en contra mía, ¿no? Pero, maestra, muchísimas gracias por haber venido. Se nos pasó el tiempo muy rápido, pero quiero decirle nada más que Gabriela Rodríguez dice, saludos, Leti hermosa. Ah, gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, igual, maestra. Saludos, abrazos, besos a todos. Gracias, maestra. Y pues gracias por haber venido. Gracias. Es, gracias, un placer. Judith, pues es que es esta parte, ¿no? En donde estamos como que nos estamos quedando cortos en muchas cosas, pero es importante la labor que haces. ¿Y cuál sería, de manera breve, el pedimento del consejo de un maestro para que vayan o asistan con un profesional como tú o con cualquier otro? ¿Qué les dirías a los papás con respecto a ese tema? Ya como para cerrar. Pues que no vean a la psicología como este estigma que existe de vamos al psicólogo porque estamos mal o tenemos un problema. Todavía sí hay mucho estigma social respecto a eso. No, acudimos a psicología, yo tomo terapia, tengo mi psicoterapeuta, mis hijas toman terapia. Es una labor de atender esta parte emocional, de cómo cuidar nuestro cerebro. Actualmente hay muchos evidencias, y para quienes es importante la evidencia científica, de que nuestro cerebro también necesita ciertos cuidados. Claro, y esta parte emocional es básica. Si nosotros acudimos a terapia pensando en que va a brindarnos herramientas a nivel de cómo gestionar nuestras emociones, porque como bien lo decía la Maestra Leti, cuando los niños llegan conmigo, normalmente la situación es emocional. Entonces, los papás somos la base de cómo nosotros gestionamos nuestras emociones, es cómo nuestros hijos van a aprender a gestionar sus emociones. Claro. Entonces, cargarle este, también haciendo como mención del mensaje de Juan Ramón, pues nosotros, los docentes también llegan con esta carga emocional y ellos pueden hacer un gran, porque yo conozco muchos docentes, la maestra Laura, la maestra Erika, la maestra Jacquelina, muchas maestras de la Constitución, de la tan anhelada y nostálgica Constitución, en donde tienen, trabajan esto, las herramientas de la gestión emocional. Claro. Pero si en la casa no lo podemos hacer o no lo llevamos a cabo, pues queda incompleto el trabajo con los docentes. Cierto. Muchísimas gracias, Judy. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues yo me quiero despedir, gracias, agradeciendo a todos, pero señor Jaime, por ahí tenemos un pendiente, un señor muy inteligente que me quiere compartir unas cosas de Escuela para Padres. Un saludo para usted, también a nuestra gran amiga Inés Grifaldo, que la extrañamos. Pero sobre todo, Erika Jurado, muchísimas felicidades, feliz cumpleaños, un abrazo de parte de todos nosotros. No tengo las mañanitas a la mano, pero toma en cuenta que te las quise poner de corazón. Un abrazo, Erika. Felicidades, Erika. Felicidades. Bueno, nos vemos. Gracias a Rocío en los controles. El próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.